Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Como siempre, nos da mucho gusto. ¿Cómo está Sandra Mireya Gómez? Muy bien, Rafael. Muy buenos días y muy buenos días a nuestros radioescuchas. Es un gusto siempre ser parte de este esfuerzo de vinculación. Compartir todo lo que sabemos. Así es. Y les traemos algunas notas que esperemos sea de su interés. Por decir algo, una nota mundial por allá. Otro efecto de la aspirina, este invento maravilloso del ser humano, ¿verdad? Sí. Preocupado por la salud. Por la salud. Pues se descubren cada vez nuevas aplicaciones. Vamos a platicarles también sobre la visita a Bahía de Kino, Sonora, el pasado viernes, dentro del proyecto de desarrollo sustentable de servicio social de la División de Ingeniería. La maestra Sandra Mireya nos platicará al respecto. Vamos a comentarles también sobre el Seminario Minero Internacional que se llevará a cabo aquí en la ciudad de Hermosillo del 23 al 26 de octubre, dentro de unos días. Algunos comentarios, preocupaciones del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México con respecto al rezago educativo en México. Y bueno, dentro de la el 12 aniversario de la Universidad de Sonora, Sandra. Sí. Les platicaremos. Se prepara un gran programa. Un evento, ¿verdad?, magno. Y dentro de la sesión de la entrevista, pues nos da mucho gusto contar con la presencia del maestro en ciencias, Francisco Javier Grijalva Noriega. Él es académico del Departamento de Geología y es el coordinador de programa de la licenciatura de la carrera de Geología de la Universidad de Sonora. Así es ¿de qué nos va a hablar? Pues sobre la formación de recursos humanos en geología y su compromiso social, económico y ambiental. ¿Quiere usted? ¿Quién busca, quién investiga los recursos hídricos, los recursos minerales? Entre otras cosas, pues es precisamente el geólogo. Así es de que acompáñenos en su programa de radio Ingenio. Una nota importante, Sandra, que tú escudriñaste por ahí en el mundo de los internautas. Otro efecto de la aspirina, menos deterioro cerebral, dice la nota. Así es, Rafael. Fíjate que la aspirina es uno de los medicamentos más utilizados en el mundo. Pero se hizo un estudio en donde se demostró otro efecto potencial beneficioso que tiene. Una dosis diaria del medicamento logró reducir el deterioro cerebral de mujeres de edad avanzada que estaban siendo tratadas por enfermedad cardiovascular. Esta publicación fue revisada por la revista médica británica. Y fíjate, es muy interesante porque durante 5 años le dio seguimiento a 600 mujeres entre 70 y 92 años. Ya mayores. ¿Verdad? Ya mayores que recibían el fármaco por su alto riesgo de enfermedad del corazón y evento cerebrovascular. Y lo que llama aquí la atención es que fueron 5 años para demostrar que hay un efecto positivo. Reduce el daño a nivel cerebral de las neuronas. La aspirina, pues todo el mundo la conocemos, es el ácido acetilsalicílico. Es un medicamento analgésico, es antiinflamatorio y además de eso se utiliza para tratar dolores leves. Uh-huh. Aquí se ha demostrado también que ayuda a prevenir ciertos factores de riesgo como son el cáncer, uh-huh, y evitar su propagación. Pero al ser un compuesto elaborado básicamente a partir de un ácido, también tiene sus efectos dañinos a largo plazo. Aunque se ha indicado en dosis muy leves, a la larga tiende a dar problemas de gastritis medicamentosas que después se convierten en úlceras. Es muy fuerte para el estómago. Es muy fuerte para el estómago. Sí. Entonces, aquí lo importante es no automedicarse. Y además, pues vale la pena mencionar en la nota que está teniendo efectos positivos para, sobre todo para la memoria, para el Alzheimer. Sí, para el Alzheimer. Probando, se está probando, está viendo que detiene la destrucción de las neuronas. Así es. Pero las dosis pues solamente pueden ser indicadas por un especialista. Una alternativa más de este medicamento que finalmente es producto de la investigación de la humanidad por por abatir el, pues, el flagelo del, de los años, también de la salud, ¿verdad? De la salud. Entre otros muchos más. Oye, Sandra, pues tú estuviste por ahí en Maya de Quino el pasado viernes con una comitiva muy importante. Llevaste como unos 7 estudiantes de ingenierías, los programas de ingeniería, maestros, 2 maestros, bueno, y fuimos por allí. Sí, ahí estuvimos. Te acompañamos. Un proyecto importante que se está impulsando en el marco del proyecto del Programa de Desarrollo Regional Sustentable de Bahía de Quino. Y pues tú registraste un proyecto de servicio social. Platícanos cómo estuvo esta experiencia y qué se observa en un futuro. Fíjate, fue una experiencia muy, diría yo, satisfactoria, exitosa. Los jóvenes que participaron son estudiantes de ingeniería, tanto ingeniería industrial como de ingeniería química. Se involucraron directamente con la sociedad, con la comunidad ahí en Bahía de Quino, y expusieron algunas de las soluciones que se pudieran tener ante la problemática tan fuerte que tiene la comunidad en general. ¿Estás vinculando ya a los universitarios, estudiantes y maestros entonces? Se está vinculando ya con este proyecto. Es un proyecto de servicio social. Sí, registré un proyecto de servicio social comunitario. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Quino y toda su región se considera como una zona pues desprotegida, completamente desprotegida, con muchas carencias, muchas necesidades, muchos problemas. Y muchos problemas y necesidades. Sí, hay que ¿Se pueden brindar soluciones? Se pueden brindar soluciones por parte de la universidad. ¿Cómo cuáles? Aquí, fíjate, antes de eso, lo importante es de que esta relación la comenzamos desde el 2011, pero en marzo se da el primer foro de desarrollo sustentable, pues que fue organizado por ti, y de ahí surge la conformación de una asociación civil, que es Geoemprendedores. Así es. Que viene representando pues a toda la comunidad de Bahía Quino, a todos los sectores. Con Esteban Gagiola le mandamos un saludo. Esteban Gagiola, un saludo muy afectuoso. Nos está escuchando, me habló por teléfono hace rato. Sí, entonces él ya nos comisionó para proyectos específicos en los que podamos nosotros dar, como te dije ahorita, alternativas de solución a los problemas que tienen. Y lo importante es que esto no nada más quede en la División de Ingeniería, sino que ya las autoridades universitarias están interesadas en que sea un proyecto que tenga un mayor impacto, y para lo cual se está promoviendo la firma de un convenio de colaboración entre la asociación civil y la Universidad de Algunos Sonora. Proyectos estratégicos que se impulsarán a corto, mediano y largo plazo en esa región. Tenemos básicamente lo que es el proyecto de secado solar, un proyecto desde la conformación de cooperativas, que para eso nos respaldó un maestro de ingeniería industrial. José Luis Martínez. Parada, que estuvo ahí con nosotros también. Y luego un proyecto de desalinización de agua de mar, pero aquí lo estamos haciendo en función de las condiciones que tenemos. O sea, no podemos incluir mucha tecnología, equipo, porque los costos no lo permiten. A medida que vaya avanzando el proyecto, que están generando los recursos, pues vamos a ir traspolando, ¿no? Una invitación a estudiantes y maestros que quieran integrarse a este proyecto de desarrollo sustentable en Bahía de Quino. Una invitación extensiva, no nada más a los departamentos de la División de Ingeniería, sino a los departamentos que conforman el resto de las divisiones. Economía, a que participen con nosotros. Necesitamos economistas. Ingenieros. Otro tipo de ingenieros, ingenieros mineros, ingenieros civiles, geólogos, no pueden faltar los geólogos, porque también se tiene el proyecto de la construcción de un museo. Un museo de historia natural y educación ambiental, entre otras las cosas. Turismo ecológico, turismo alternativo en esa región. Así es, Rafael, entre otras cosas. Así pues, felicidades, enhorabuena por este importante proyecto. Gracias, Rafael. Y bueno, les queremos decir también que pues tenemos una estamos de fiesta porque la Universidad de Sonora cumple su 70 aniversario, y de plácemes porque estamos nosotros, Rafael, porque seguimos estando aquí en la siendo universidad búhos, porque somos búhos. Así es de que del jueves a mañana en la noche, a partir de las 8:30, inician los grandes festejos, las mañanitas de la Universidad de Sonora, hombre, caray. Que ya son tradicionales. Y es abierto a todo el mundo, ¿verdad? Es abierto. Jóvenes, niños, familias enteras, váyanse al frente de rectoría, ahí va un festival impresionante de la Universidad de Sonora, y escuche las mañanitas para conmemorar el 70 aniversario de la Universidad de Sonora, ni más ni menos. Y bueno, es una preocupación también de comentarles que el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Narro Robles, en una reunión por allí en el Congreso de Tamaulipas, allá al noreste de México, en una sesión pública, comenta que a nivel nacional hay casi 5 millones y medio de mexicanos de 15 años y más que son analfabetas, o sea, no saben leer ni escribir. En este tiempo, más de 5 millones, fíjate. Tras defender la educación pública en el país, José Narro Robles, rector de la UNAM, dijo que en el país hay 32 millones de mexicanos en condiciones de rezago educativo, 32 millones en rezago educativo. En un discurso que pronunció en la tribuna del Congreso de Tamaulipas durante una sesión pública y solemne este mediodía, reveló que a nivel nacional hay casi 5 millones y medio de mexicanos de 15 años y más que son analfabetas. Mientras tengamos la pena de contar con casi 10 millones que no han terminado la primaria y con más de 16 millones que no han finalizado sus estudios de secundaria, será un problema para México. Se trata, pues, de un problema grave e insta a que se establezcan políticas públicas para apoyar la educación superior, la educación en general, la educación básica. De todos los niveles, la educación básica, apoyar la cultura, Sandra, y desde luego apoyar la ciencia y la tecnología. Sí. Fortalecer, hace un llamado, pues, el rector para fortalecer las políticas públicas, para impulsar el desarrollo finalmente del país. Y ahí el compromiso que tenemos las universidades, así también es, de contribuir. Claro, es precisamente el desarrollo, la base del desarrollo es la educación. Lo dice todo el mundo, lo dicen todos nuestros presidentes, funcionarios y demás. Pero hay que apoyarla, no nada más en el discurso. Hay que apostarle a la educación. Y en el 70 aniversario de la Universidad de Sonora, que ha dado muestras de dar respuestas contundentes para el desarrollo del Estado, porque es la universidad más importante, una de las más importantes del país. Sí. Programas acreditados. Señores, pues hay que apoyar a nuestra Universidad de Sonora, a todas las universidades públicas preferentemente. Y rápidamente les queremos decir que el Seminario Minero Internacional inicia del 23 al 26 de octubre. Va a haber una serie de eventos, expo minera, conferencias magistrales, trabajos técnicos, excursiones técnicas, portafolio de negocios, actividades sociales. Les estaremos por aquí informando en el próximo programa sobre este importante evento. Muy bien, pues ¿qué les parece si pasamos a la sesión de la entrevista? Como les comentábamos desde un principio, pues se encuentra con nosotros el maestro en ciencias Francisco Javier Grijalva Noriega. Él es académico del Departamento de Geología de la Universidad de Sonora y es jefe del departamento, es coordinador del programa de la carrera de geología. Un tema importante seguramente la formación de recursos humanos en geología y su compromiso social, económico y ambiental. Como siempre, maestro Francisco Javier, me da mucho gusto que hayas aceptado nuestra invitación. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, maestro. Muy buenos bienvenido. Días. Antes de nada, pues muchísimas gracias a ti, Rafael, la maestra Sandra, por su invitación. Y pues aquí estamos con mucho gusto para tratar de hablar acerca de esa profesión, a lo mejor por algunos desconocida, que es la geología. Y tan importante y tan relevante. Pues fíjense que, ¿qué te parece si una pequeña introducción? Sí, de acuerdo. Hablar de la geología es entrar al maravilloso mundo de la formación de la Tierra, a descubrir sus recursos minerales, el conocimiento de la historia, de la vida, de nuestro planeta. La evolución del hombre está íntimamente ligada a la geología, la cual es la ciencia que estudia nuestro planeta Tierra. ¿Por qué es así? Porque existen montañas, minerales como el oro y la plata, cómo se forman los hidrocarburos y cómo extraerlos, cómo aprovechar las corrientes de los ríos para almacenar agua, las aguas subterráneas, y descubrir nuevos materiales para uso industrial, entre otros. ¿Qué tal? La civilización está ligada al uso de los materiales y en general al uso de los recursos que nos brinda nuestra madre tierra. El profesionista que se encarga de su estudio, de ver cómo funciona y promover su aprovechamiento sustentable en beneficio de la humanidad, es precisamente el geólogo. ¿El geólogo? Y para ello, pues tenemos aquí a nuestro invitado Francisco Javier. Platícanos un poco de la historia de esta carrera, esta importante carrera, y cuál ha sido tu balance en general en los años. Bien, antes de iniciar con ese tema de la historia de lo que es la carrera de geología aquí en la Universidad de Sonora, siempre es agradable escuchar este tipo de introducciones al momento de estar presentando precisamente lo que es la carrera, ¿no? Porque sí tiene un impacto definitivamente en todos y cada uno de los puntos que mencionaron. Uh-huh. Pero ya viniendo a lo que es el ámbito de la pregunta explícita de cuál es la historia de la carrera de geología. Sí. En la universidad se creó en el año 1974 y para ello muchos de los geólogos tenemos que darle las gracias o estar agradecidos con el gran impulsor de esta carrera, que fue el doctor Federico Sotelo. Creo que se le debe mucho, más allá de todo el grupo también de académicos y de gente externa a la universidad que estuvo involucrada en su desarrollo. Yo creo que el doctor Sotelo tuvo una incidencia y no fue geólogo. Fuerte, y no fue geólogo, pero era un gran aficionado a la geología, eso lo dice. Lo llevaba en la sangre, maestro. Y obviamente también esa carrera se generó a partir de dos elementos fundamentales. Uno, que era el estado de Sonora, un estado eminentemente minero, una gran cantidad de recursos naturales. Y por otro lado, la necesidad de generar cuadros que precisamente estudiaran, definieran y de alguna forma exploraran todos esos recursos minerales, por un lado. Entonces esa fue la premisa fundamental bajo la cual la carrera de geología se creó en 1974. Uh-huh. Y pues ya tiene bastantes generaciones aportando precisamente esos egresados y profesionistas que han tenido un gran impacto dentro de lo que es el ámbito de la sociedad. Entonces, la formación de la carrera de geología surge como una necesidad para el Estado. Y platícanos, ¿cuál es el qué viene a solucionar o cómo ha evolucionado también aquellos tiempos cuando se formaba un perfil del geólogo hace, qué sé yo, 30 años, 40 años, a ahora? Sí, definitivamente el perfil ese que bien comentas ha evolucionado. Si bien es cierto, todavía mucha gente ubica al geólogo con su casco, con un martillo en la mano y andando en el cerro, que es una imagen, como comentaba ahorita con la maestra Sandra, muy bien ganada, por cierto. En la actualidad, lo que es el perfil del geólogo tiene que ser un poco más multidisciplinario, tiene que trabajar mucho más con otras carreras, con otros egresados, con otras profesiones, ya que definitivamente son complementos. Uh-huh. Si bien es cierto, repito, el ámbito de lo que es la exploración minera vendría a ser el principal campo de acción del geólogo en la actualidad, no hay que olvidar también que el geólogo se desarrolla dentro de lo que es el ámbito de la búsqueda del recurso agua, o sea, la hidrogeología. Tan importante ahora sí que el elemento más importante. Los últimos años definitivamente el agua ha sido una parte fundamental dentro de lo que, más que la escasez de agua y la necesidad imperante de poder buscar nuevas soluciones para poder obtener agua subterránea. Y resulta que el geólogo. Y definitivamente el geólogo también está involucrado en ese contexto. Los peligros naturales, los riesgos naturales que existen. ¿Como cuáles? Sí. Sismos, corrimientos de tierra, caídos de rocas. A final de cuentas, si bien es cierto, aquí trabaja en conjunto con el ingeniero civil eventualmente. El geólogo es quien ubica claramente entonces esos riesgos que pueden existir desde la perspectiva natural, ubicando obviamente las características cualitativas que presente el afloramiento o la zona donde se tenga edificada tal o cual obra civil. Los volcanes. Los volcanes. Impresionante, ¿verdad? Ese es otro de los elementos de riesgo naturales importantes que eventualmente siempre se han tenido como un elemento fundamental. Pero ahora, en los últimos años, el geólogo ha tomado una acción preponderante dentro de eso. ¿Y el geólogo pudiera hacer un mapa de riesgos con la menor facilidad? ¿Tiene la capacidad, claro, los conocimientos para decir, la zona de riesgos en Hermosillo son estas, claro, en el estado y en el mundo? De hecho, la Universidad de Sonora, por medio del Departamento de Geología y en conjunto con lo que es la Dirección de Protección Civil del Gobierno del Estado, realizó un atlas de riesgos en el estado. Aportando con municipios, conocimiento. ¿No? ¿Qué otro campo de acción tienes ahí, doctor maestro? Pues mira, también a últimas fechas se ha incursionado también por parte de nuestros egresados en el ámbito de la exploración de hidrocarburos. Actualmente se encuentran 12 egresados de nuestro departamento trabajando para Petróleos Mexicanos, para Pemex o alguna de las compañías satélite que ¿sí? trabajan. Ya están formando están en perfil en petróleo. Así es. Ajá. Obviamente también el geólogo tiene su punto importante en la exploración por hidrocarburos, no lo podemos quitar de ahí. Oye, pues, para nuestro público, ¿cómo detecta un geólogo un yacimiento de hidrocarburos? No anda brotando por todos lados, ¿verdad? De agua. Aunque había tiempos que dicen que sí, ¿verdad? Con las chapapoteras de aquel tiempo. Un poco romántico, nostálgico. No, lo que sí requiere de una formación específica con ciertas características que puedan ubicar el contexto de conocer claramente cuáles son las rocas generadoras que eventualmente pueden desarrollar un hidrocarburo? ¿Cuáles son las rocas que no nada más generan, sino también almacenan ese, claro, ese líquido o ese gas? ¿Por qué el país tiene tantos hidrocarburos y por qué están pegados de aquel lado en el Golfo de México, por así decirlo, y no en Sonora? Seguramente en su momento debieron haber existido, ¿eh? Lo que pasa es que es un ámbito, digamos, se dieron las condiciones ideales, se dieron las condiciones para la acumulación de sedimentos de manera importante de materia orgánica marina que pudiera eventualmente haber evolucionado a hidrocarburos, y las condiciones idóneas se dieron en esa porción. Y eso lo estudia el geólogo. Y eso, ustedes definitivamente, les brindan las herramientas a los estudiantes. Es. Hay ciertos elementos por ahí, inclusive hasta paleontológicos, que pueden ayudar como guías de exploración para poder ubicar la cercanía a un yacimiento de petróleo. Pues fíjense, se han dado cuenta que los hidrocarburos son las bases del desarrollo económico de nuestro país, el petróleo, pues. Y resulta que son los geólogos los que lo han encontrado, los que lo siguen investigando, y en ellos está la responsabilidad de localizar más yacimientos. Y ya ves, hace unos días el presidente Calderón anunció que se descubrió un nuevo yacimiento por allá, por Tamaulipas, en el Golfo, en aguas profundas supuestamente. Pues ahí está el geólogo. Claro, está. Y repito, o sea, sí es el geólogo parte fundamental de todos estos estudios, pero no hay que olvidar que, repito, y soy muy insistente en este punto, es un trabajo multidisciplinario. Claro. El egresado, el recurso humano que sea la Universidad de Sonora debe tener esa capacidad de poder interactuar con otras profesiones y tener bien claro que lo que viene a ser este concepto de lo que es trabajar con otros elementos es fundamental, porque son complementarios definitivamente. Fíjense, estamos platicando con el maestro en ciencias Francisco Javier Grijalva Noriega. Él es coordinador del programa de la carrera de la licenciatura de geología en la Universidad de Sonora. Formación de recursos humanos en geología y su compromiso social, económico y ambiental. ¿Cuál pudiera ser el compromiso social que tú observas del geólogo, del egresado? ¿Sale nada más para ganar dinero o tiene un compromiso o va más allá? Eso es formación integral del estudiante. Claro, claro. No, sí, definitivamente que todos los profesionistas, independientemente de la carrera que sea, en el contexto de los egresados de la Universidad de Sonora, deben de tener un compromiso social claramente identificado. Obviamente el geólogo no se escapa de esa necesidad o de ese requisito. Algo bien importante en el contexto este del compromiso social que tiene el geólogo es un elemento que está surgiendo como un elemento, digamos, nuevo en el ámbito de la geología y tratar de llevarlo hacia la sociedad. A últimas fechas, investigadoras del Departamento de Geología se han involucrado en el contexto de generar cuadros que estén orientados hacia ver la problemática de salud desde la perspectiva geológica. La salud de las personas. O sea, muchos de los elementos que eventualmente pueden llegar a causar enfermedades dentro de lo que son el ser humano, pues están contenidos en las rocas, están contenidos en el suelo. Son minerales, a final de cuentas. Polvos. El potasio, ¿no? El qué, otros minerales. Tú eres de tecnología de alimentos. Todos son minerales, elementos. Exacto, así es, todos los minerales. Fíjate. Entonces, en ese concepto o en ese contexto, lo que estas investigadoras se han hecho a la labor de generar ese tipo de cuadros que vean esa necesidad de quien conoce mejor esos materiales definitivamente son los geólogos y trabajan muy en contacto con otros profesionistas como son los toxicólogos. Sí. Entonces esa relación o ese aporte o ese compromiso que eventualmente también tenemos como egresados o como profesionistas, eventualmente es ir hacia esa nueva línea, digamos, de investigación. Fíjate, ¿no? Y el compromiso ambiental, maestro. No, ese no se lo quita. Sale con una conciencia. Claro, claro. O sea, definitivamente lo que viene a ser la parte ambiental o de la protección, no nada más de lo que es la cuestión de los problemas que pueden existir en cuanto a el desarrollo dentro de las zonas urbanas, ¿no? Enfocadas a la geología del ambiente, sino también a la preservación del mismo en el ámbito de lo que son las minas, ¿no? O sea, yo creo que una de las procesos ahorita que están más involucrados dentro de lo que es el contexto este de la restauración y de lo que son las industrias verdes eventualmente. Ajá. Definitivamente la minería está incursionando dentro de eso. La y minería no tanto, es como hace muchos años, no, que era definitivamente depredadora, no, pues. No, no. Si bien es cierto, eventualmente puede modificar el paisaje, tiene el compromiso ambiental precisamente de restaurarlo de alguna forma. Y lo ha hecho. O sea, y hay, digamos, claramente ejemplos de esto. Pues es aprovechar el uso racional de los recursos, claro, naturales, minerales de nuestro planeta. Así es, y el geólogo también ahí está. Ahí está, o sea, debe de llevar ese sentido, ese contexto dentro de lo que va a ser el egresado para poder insertarse dentro de lo que es el ámbito laboral también en este contexto de ambiental. Así es, maestro Francisco. ¿Cómo andamos ya para finalizar? Tenemos un buen capital humano, académicos en tu departamento, maestros de muy buen nivel, y mantienes una relación muy estrecha también a nivel posgrado, o sea, todavía el estudiante tiene posibilidades de especializarse, ¿verdad? Sí, claro, la formación de lo que vienen a hacer nuestros estudiantes está asegurada, la calidad de la educación dentro de lo que es el contexto del departamento está asegurada desde la perspectiva de que se tiene un plan de estudios bien edificado, se tiene un plan de estudios que es flexible, que le da la opción al estudiante de poder ingresar en cualquiera de las áreas de la geología aplicada. Ajá. No nada más en el ámbito de la minería, sino también en la hidrogeología, en la geología ambiental, en la geología urbana, ahora en la geología médica. Sí. Entonces tiene esas oportunidades el estudiante. Está asegurada también desde la perspectiva de la planta docente, en donde el 95% de los maestros tienen posgrado y muchos de ellos tienen perfil PROMEP y lo que vienen a hacer dentro del contexto del Sistema Nacional de Investigadores también. Bueno, esto es hablar de un esfuerzo de muchos años, maestro. Claro, claro. Y es un esfuerzo conjunto, ¿no? De todos y cada uno de los maestros que han formado parte del departamento, forman parte del departamento y también de los estudiantes y egresados. Fíjate, ese es el departamento de geología. Una respuesta que da nuestra Universidad de Sonora para solucionar buena parte de la problemática de desarrollo de nuestro estado y del país. Últimas palabras que quieras mencionarnos, maestro. Pues nada más invitarlos a conocer un poco más sobre lo que es nuestra carrera, que sepan que estamos no nada más para las cuestiones mineras, que estamos formando gente comprometida con lo que es la evolución económica y social de nuestro país y que eventualmente pues los esperamos próximamente en nuestro departamento todos aquellos que quieran conocer. Muchos estudiantes se inscribieron en este semestre y bueno, y también estudian los fósiles, los dinosaurios en Sonora, son realizados por geólogos. Los fósiles. Ustedes saben que un proyecto que queremos mucho es la investigación de dinosaurios, también con un sentido social, ¿verdad, Francisco? Claro, claro. Un desarrollo. A todo el municipio. El municipio y la región. Y también sí, ese Rafael. Turismo minero, entre otros. El geoturismo también nos faltó por ahí, Francisco. No se puede ir. Ya platicarles. Bueno, pues les agradecemos mucho su atención, Sandra María Gómez Cuadras, como siempre, nos da mucho gusto. Francisco, un placer gracias, tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Su servidor Rafael Pacheco, les agradece su atención. Como siempre, Radio Universidad los espera dentro de 8 días, como nuestro agradecimiento a Noé Corrales, nuestro operador técnico. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.